Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva en esta casa y de hecho nos vamos a centrar a partir de hoy ya hasta el próximo viernes en lo que va a ser la Maratón de Fútbol Sala, 32ª edición de uno de los trofeos más prestigiosos del deporte ubriqueño, de los que más interés concita y al que pues año tras año secunda un numeroso grupo de aficionados y de público en los partidos trascendentales de esta competición. Mucho seguimiento, como siempre, es de los que más público, como decimos, suele concentrar y de los que de las citas deportivas que más interés despierta. Son casi 80 partidos consecutivos los que se van a disputar desde la noche del viernes, desde las 9 de la noche del viernes hasta las 12 del mediodía del domingo, hora en la que está prevista que se dispute la gran final. Entre tanto, pues 32 equipos intentarán hacerse en esta edición con el título de la maratón, un título al que pues muy pocos equipos pueden acceder. De hecho, hay ahora mismo entre los que van a competir muchos conjuntos que alguna vez u otra han conseguido el título, otros han desaparecido ya de lo que es la competición y entre ellos casi siempre está el interés de esta competición, porque suelen ser los equipos que te llegan a las finales, que te la disputan, te la lucha y que se muestran tremendamente competitivos. Hoy queremos hablar con parte de los equipos que forman o que están encuadrados en los cuatro primeros grupos, es decir, en la primera parte del cuadro. Ya saben que hay 8 grupos, los 4 primeros forman un cuadro del que saldrá un finalista y los otros 4, pues otro cuadro del que saldrá el otro finalista. Hoy nos vamos a quedar con esa primera parte del cuadro en la que aparecen equipos como el Revolución, el Marca 91, Oasis Longe, Racing Pantera, Autoescuela Celia, o Pinturas Rafa, etcétera, etcétera. Son los equipos más fuertes los que acabamos de nombrar sobre el papel. Lógicamente luego hay que verlo sobre la cancha, pero sobre el papel digamos que son los conjuntos que más presencia tienen en las maratones. De hecho, Revolución, Marca 91 y Autoescuela Celia saben lo que es ganar alguna o más de una edición de esta maratón de fútbol sala. Oasis Longe se metía el año pasado en semifinales y el resto de equipos, pues por ejemplo Racing Pantera también está acostumbrado a tener destacadas actuaciones. Parece a priori e insistimos sobre el papel que esta parte del cuadro pues tiene menos gallitos, digamos, para llegar a la final, pero desde luego que no va a ser nada fácil. Ya saben que son muchas horas, que el cansancio y la dosificación son elementos fundamentales en una competición como esta. Tan solo recordar que este año la Maratón de Fútbol Sala se va a disputar en solo 2 instalaciones deportivas, el pabellón polideportivo y en la cancha exterior. El Colegio Reina Sofía no va a tener que ser utilizado este año, sobre todo porque ya saben que el número de equipos se ha reducido considerablemente con respecto a ediciones anteriores. Hemos pasado pues en poco más de 5 o 6 años de casi 60 equipos a solo 32. Por lo tanto, como decimos, solo se van a utilizar 2 instalaciones y el cambio de formato que ha decidido la Asamblea del Comité de Fútbol Sala este año, que incluye una fase más, digamos, entre segundos y terceros clasificados de cada grupo, el interés o el objetivo principal que tiene sobre todo es el que se mantenga el espíritu que siempre ha tenido la maratón de fútbol sala, y es que durante la noche, tarde noche madrugada del sábado todavía sigan habiendo partidos tanto en la cancha como en el pabellón polideportivo municipal. Con el formato antiguo se hubieran reducido solo al pabellón si lo que se pretendía llegar hasta las 12

En Mayoralcán ofrecemos un servicio de adiestramiento para que su perro aprenda a ser más educado. Y para su mayor comodidad, recogemos su mascota a domicilio. Llámenos y consulte tarifas. Teléfono 665-39-7548 o visite nuestra web mayoralcán.com. Estas vacaciones deje su mascota en las mejores manos. Despreocúpese, porque Mayoralcán dispone de unas instalaciones idóneas y el más cualificado personal al servicio de su mascota. From the start, instead of waiting so long to reveal what's behind. But there's no use in talking, you made up your mind. And then you and I are not the same. Seis y 28 minutos de la tarde. Vamos a arrancar ya con nuestra programación especial dedicada al Maratón de Fútbol Sala. Antes que nada, pues recordando, porque lo hemos adelantado en nuestro sumario, pero no lo hemos recordado, la configuración de los distintos grupos, de los 8 grupos, de 4 equipos cada uno, que van a conformar esta edición 32ª de la Maratón de Fútbol Sala. El grupo A estará formado por Oasis Longe, Mandarina, Los Cosmos y Panadería Sánchez. El grupo B, Racing Panteras, Autoescuela Celia, Club Deportivo CAI, Negocios Retra. El grupo C, Revolución, Marca 91, Ubrilez y La Lupe Kebab. El grupo D, Malacayú, Don Auto, Pinturas Rafa, Kiboka y Brille 1979. El grupo E, Los Patos, Bar Laurel Tapas, Museo Café y Copas y Fogón del Metropol. El grupo F, Volta Sur, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, Guas Autoescuela La Sierra y Quedeque. El grupo G, Estudiante Disco Coyote, Club Deportivo Helio, Bar Los Tres Caminos y La Peña. Y el grupo H, donde Fútbol Sala, Leyton, Club Deportivo Celta y Don Odón. 32 equipos, por tanto, los que van a estar en liza en esta edición de la Maratón de Fútbol Sala. Vamos a quedarnos ya con protagonistas. Si hablamos de Maratón de Fútbol Sala, de esta competición, siempre nos viene a la cabeza, inevitablemente, por lo hecho en los últimos años, el equipo de Revolución, pues antiguo Prodeco Pinturas y Metropol 1979. Pues este año, de nuevo, por lógica, tiene que postularse como uno de los candidatos a meterse en la finalísima. Tenemos al otro lado del teléfono a su delantero, a uno de sus componentes, a Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Quisco, llega la gran cita del año y como el mejor equipo en la historia de la maratón, gracias a esas 5 maratones consecutivas que no ha logrado nadie hasta el momento, supongo que ustedes prepararéis a conciencia este evento deportivo. ¿Cómo llega tu equipo a esta gran cita, Quisco? Pues la verdad, como te he dicho, es tú, ¿no? Planteándonos lo que es la maratón, porque el año ha sido un poquito duro para todo el equipo, ¿no? El equipo no ha estado del todo bien como nosotros queríamos estar, ¿no? Y aún así, pues, hemos estado peleando en todos los trofeos y en la liga hasta el último momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, era lo que te iba a comentar. No sé, quizás sabor agridulce, porque hay que decir que gran regularidad habéis tenido, habéis estado en todas las finales. Lo que pasa es que no se ha plasmado eso en ningún título. Se puede estar contento porque llegáis hasta el final, pero ha faltado, digamos, ese puntito que sí habéis tenido en temporadas anteriores, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Contento, la verdad, pues sí, ¿no? Porque, te digo, se llega a las finales, ¿no? Pero te falta el puntito ese de ganarla, ¿no? Pues la final es el que se acuerda es del que gana, ¿no? Mm. Pero vamos, después del año que hemos pasado también, como te he dicho, que el equipo ha estado regular, ha habido muchas lesiones. Dentro de lo malo, pues la verdad es que nos quedamos con esa cosa positiva, ¿no? Que el equipo pues da la cara, ¿no? Mm. Estando mal, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha pasado? ¿Qué le ha faltado al equipo, Quisco? Pues la verdad es que el equipo este año estaba, no sé, se ha visto una cosa que no hemos visto nunca, ¿no? Que falta de ganas, ¿no? No sé si se puede decir esa la palabra, ¿no? Pero aparte el equipo físicamente, la verdad, no está como otros años, ¿no? Cuando hemos estado todos entrenando en el Ubrique Fútbol Sala, ¿no? Uh-huh. y pero vamos, a pesar de eso, yo lo que he visto ha sido un poquito de como de gana, de no sé, puedo transmitirlo en esa palabra, pero vamos, que no creo que tampoco sea ironía, ¿no? Parece que no tenéis, o no sé si acertaré lo que voy a comentar, creo que te refieres a que no se ve el hambre que teníais en años anteriores, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Pero vamos, que después ya se ha visto el equipo que la última competición, ¿no?, que hemos estado jugando, que sí, hombre, que hay ganas y que el equipo está mucho mejor, ¿no? El equipo viene jugando ya muchísimo mejor, el equipo está mucho más rodado, ¿no? Y parece que al final de la temporada pues cuando menos estamos jugando y cuando la gente está mejor, ¿no? Lo que está claro, Kisco, es que además por vuestra experiencia en la maratón da igual todo lo que haya sucedido durante la temporada, es una competición distinta a todas las demás y aquí muchos equipos cambian de cara, ¿eh? No, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros mismos, nuestras propias carnes también hemos vivido, ¿no? Del equipo ha llegado, la verdad, bastante cansado, ha llegado agotado. Equipos que a priori eran superiores a nosotros, porque la plantilla que llevábamos tampoco era muy amplia. Y esperamos, lo que dice, esto es una maratón, la gente del pueblo sabe cómo se vive y los que jugamos más, ¿no? Y después ya no hay dolores, no hay cansancio, no hay de nada. Y ya te digo, la experiencia que hemos tenido nosotros en esta competición, la verdad que ha sido muy buena, ¿no? Buenísima. Kisco, lo primero que también quería preguntarte es pues por la principal novedad de este año, que es el cambio de formato. ¿Qué te parece? La verdad que lo veo bien, ¿no? La verdad que este año, la verdad que sí lo veo bien, la verdad. Porque va a cabeza serie y que todo el mundo tenga un poquito de, ¿no?, una poquito de posibilidad también, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo años anteriores que en un grupo caímos Estudiante, Marca, nosotros y creo que fue el CAI, me parece. Eso es un equipo de segunda, ¿no? Que de todo, un grupo de la maratón y te toquen los tres primeros diciendo no, pues la verdad que va como un poquito como desganado, ¿no? Vamos, yo, bajo mi punto de vista, la verdad que lo veo bien, ¿no? Lo importante es que parece que se premia el quedar primero de... Parece, no, es que se premia el quedar primero de grupo, por lo que quizás se pueda ver una primera fase con partidos más intensos y con los equipos, pues, digamos, al 100% y no desde un primer momento, pues, reservando fuerzas, ¿no? Claro, esa también es otra cosa que te iba a decir. La verdad es que, hombre, que quedar primero es un partido menos, ¿no? Uh-huh. Y tal y como están las cosas, y tú sabes que hace calor y la gente no duerme bien, no come bien, y un partido menos, a la larga se nota, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que se nota. Yo eso también lo veo, la verdad, bastante bien, para que también, como tú dices, ¿no?, los grupos nadie se dosifique y tengas que ir al 100% para intentar quedar primero. Uh-huh. Y se premia eso, quedar primero, pues con un partido de descanso. Es que yo, por ejemplo, mirando así y vuestro cuadro de horarios, si termináis como primero de grupos, el último partido lo jugaríais a las 3 de la tarde del sábado y ya el siguiente a las 2 de la mañana del sábado al domingo. Ahí tenéis un buen número de horas para descansar, teniendo en cuenta que ese es uno de los factores importantes de una maratón como esta, el tema del cansancio, ¿no? Por supuesto, como tú bien has dicho, tú el colchón de horas que hay ahí para dormir, ¿no?, para descansar o para... Son muchas, ¿no? Y más que te quitan de las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, la calor prácticamente de la tarde, pues no la vas a sentir, ¿no? No sea que te vayas a la piscina o cosas de esas, ¿no?, como hacemos todos, ¿no? Al final uno ni descansa ni nada, pero vamos, que lo veo bastante bien, ¿no? Y ese es el puntito de motivación que tenemos que tener los grupos, ¿no? Intentar quedar primero y eso, intentar que se alargue todo lo más posible para intentar descansar lo máximo posible. Además, uno de vuestros secretos siempre ha sido el saber repartir minutos y dosificaros para ir de menos a más en la competición. Esto sin duda viene a ayudaros todavía con este planteamiento, ¿no? Hombre, por supuesto, y la verdad que este año tenemos una plantilla que es amplia, ¿no? Y también la gente, ¿no? La gente llega a la maratón y a lo mejor en la liga pues le cuesta más trabajo dar 100%, pero después llega a la maratón y ve la gente y ve que tiene ganas, ¿no? Y es más fácil dosificar porque todo el mundo va al 100%, ¿no? Al estar equipo así, pues la verdad que los cambios pues se notan muy poco, ¿no? ¿Qué en el aspecto físico, cómo se encuentra ahora mismo el equipo a día de hoy? Pues la verdad es que yo lo veo muchísimo mejor que cuando empezamos la temporada, ¿no? Empezaba la temporada, la gente estaba como mucha gente lesionada, mucha gente cargada. Y la verdad que con el paso de esto y ahora mismo, pues la verdad que le estoy viendo a la gente que está cogiendo ritmo, ¿no? Que vamos a estar ahí y que vamos a la guerra, eso está claro, ¿no? Uh-huh. ¿Y llegáis con todos los jugadores de la plantilla disponibles o tenéis algunas bajas? En principio yo no los veo desde hace dos semanas por ahí, pero vamos, yo estoy jugando maratones con ellos ahora y eso con la mayoría, y la verdad que el que estoy jugando con ellos también, y los que no, los que sé también, ¿no? Están entrenando y están haciendo cosas, ¿no? Bueno, quedáis encuadrados en el grupo C con el Marca 91 y los dos últimos de segunda división, Ubrilez y la Lupe Queva. Parece que el sorteo en parte ha sido benévolo con vosotros, ¿no? Bueno, en principio, como tú dices, son equipos, ¿no?, de segunda, ¿no?, si no me equivoco. Los dos últimos de segunda. Los dos últimos, ¿no? Pero vamos, que esto de la maratón se sabe lo que es, ¿no? Tú juegas contra Prodeco, juegas contra Estudiantes, juegas contra Marca, ¿no? Y la gente, pues, no te da el 100%, te da el 200%, ¿no? Siempre nos cuesta muchísimo más trabajo ganar los partidos, ¿no? Ya da igual el equipo que sea, el equipo va a jugar su maratón, intentará ganar sus partidos, y nosotros, como te he dicho antes, ¿no?, y no dar el 100%, pues, te puede poner las cosas complicadas, ¿no? Bueno, pero al menos lo que se refiere ya al tema de los cruces en vuestra parte del cuadro, da la impresión de que hay menos gallitos, ¿no?, que en la otra, aunque, bueno, tenéis no. Por ahí al Marca, al que se tenéis que enfrentar a primera hora. ¿Tú crees que es más asequible este cuadro que el otro o no? Hombre, como asequible, si hablamos por equipos, ¿no?, o por nombre, por lo que sea, sí, ¿no?, pero pero después tampoco, porque nosotros el año pasado en cuarto no hizo el Oasis. Es de un equipo de estadales que la verdad meritoriamente se merecieron ganar, ¿no?, y a lo mejor con ellos nadie contaba, ¿no?, y estuvieron ahí y nos ganaron y pasaron a semifinales, ¿no? Y la verdad que hombre, que a priori, en principio, ¿no?, por nombre y eso, pues la verdad que tendríamos que estar arriba, ¿no?, igual que Marca, igual que... Pero vamos, que después fútbol sala y como te he dicho antes, la gente contra el equipo, contra nosotros, como nosotros, dan el 100%, el 150%, y nos cuesta mucho trabajar en los partidos. Da la impresión de los equipos nuevos, los equipos que cuentan con jugadores muy jóvenes, parece que os tienen ganas, ¿no?, a vosotros, a Estudiantes, es lo que tú dices, van al 200%, ¿eh? La verdad es que sí, hombre, y contra más jóvenes, ellos son más jóvenes y nosotros cada vez un año más viejo, ¿no? Y eso también, tú puedes tener mucha experiencia, pero nosotros empezamos así, como están empezando los niños ahora. Son niños con muchas ganas, que quieren hacer algo, y tú puedes tener mucha experiencia, pero como no tengas forma física y el puntito de suerte, el puntito de todo, pues la verdad que te puede costar mucho trabajo. A mí muchos de esos equipos me recuerdan eso, a la irrupción del Prodeco, ¿no?, precisamente en su primera maratón, ¿no? Pues la verdad que sí, nosotros desde que empezamos siendo fagales, pues la verdad que hemos estado ahí dando guerra, ¿no? Y más guerra no, éramos más técnicamente que ninguno, pero la verdad que por ganas, yo creo que muy pocos equipos podían tener más ganas que nosotros, ¿no? Bueno, pero por eso te digo lo de los niños, que ya vienen con ganas y vienen con ganas de quitar rivales fuertes del medio. Está claro. Y bueno, y lo que tú comentabas, la experiencia del año pasado, sin duda, os hará estar alerta ahora en todos los partidos para que no os sorprendan, ya que, como hemos dicho, sois uno de los equipos a batir. Hombre, por supuesto, ya lo del año pasado, pues eso, pues intentar que no nos pase, ¿no? La verdad que, ya como te he dicho antes, meritoriamente los chavales, pues, se merecieron pasar, ¿no? Y quizás nosotros, pues, no dimos el 100% que teníamos que dar para poder de pasar a la eliminatoria, ¿no? Es decir, cosa que este año, pues, habrá que darse las trazas como sea para intentar llegar a lo más lejos, y si podemos ser campeones, pues mejor, ¿no? Claro, es que tú, sobre el papel, viendo los rivales que te van tocando, pues tú puedes llegar a pensar, bueno, este equipo es asequible, no hace falta que pongamos, digamos, o nos agotemos en esta eliminatoria, porque después no puede llegar otro rival más fuerte, y eso al final es lo que hace, pues, que en un momento dado seas más proclive a que te sorprendan, ¿no? Por supuesto, Jesús, es que como vayas pensando en el rival que tienes después, lo que puede pasar es que después no juegues más. Claro. Que termine el partido y la fuerza que tenga guardada, sean para irte al Hiperzo o sea para donde tú quieras, pero el tema del furbito ya a lo mejor no, ¿no? Por eso te he dicho que hay que dar 100% y partido a partido y intentar a lo máximo, ¿no? Y intentar recuperar las fuerzas dentro de lo que cabe, ¿no? Intentar si el partido, los partidos se dan bien y la gente, pues, se puede dosificar un poquito, ¿vale? Si no, habrá que pelear hasta el último minuto y en el plazo de 6 horas que tengamos intermedio, pues intentar alcanzar lo máximo posible. Para ti, ¿cuáles son los favoritos, los auténticos candidatos a meterse en la final, Kiko? Pues visto lo que he visto este año, ¿no?, que tampoco, la verdad, no ha sido mucho, tampoco estamos... Pero vamos, visto lo visto, Estudiante para mí es ahora mismo es el rival a batir para todos, ¿no? Porque aparte que casi todos los jugadores que tiene vienen de Lubric, que no, físicamente están súper bien preparados y, uh-huh. y la verdad que visto lo visto este año, ya que se han llevado casi, bueno, se llevado todos los trofeos, la liga y eso, pues para mí es el principal rival de todos, ¿no? Después, que de qué, un Zagales que también la mayoría están en el Lubric, un Zagales que son jóvenes, con hambre y después así en equipo, pues el Marca reforzado, pues la verdad que puede dar ruido, Helio puede dar ruido también. Uh-huh. Porti es un equipo muy coscorrudo también. Uh-huh. Y ya te iba a decir Zulema, pero Zulema me ha enterado que no viene. No viene. Pues, se van de boda. Yo creo que esto sí, después exceptuando equipos, por ejemplo, con el Oasi que nos eliminó el año pasado, el Oasi también se reforza muy bien. Uh-huh. Otro equipo que puede dar guerra también. ¿Y algún tapadillo por ahí que en principio no esté en las quinielas, pero que tú digas, este equipo puede? Yo es que me he enterado que el Pantera se iba a reforzar bien también. Uh-huh. A la maratón, en que lo voy a dejar ahí. Bueno, supongo, Visco, que siempre es motivador poder llegar a ser el equipo con más títulos de maratón. A ustedes os falta poner la guinda al pastel una vez que ya habéis conseguido lo más difícil, que era igualar, ¿no?, con Don Odón esos cinco títulos. Y siempre que llegue una maratón, supongo que ahí en el estómago tendréis metido algo de o tendréis algo metido ahí que os dirá, lo que podemos hacer, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Y eso, la verdad es que es bonito. El primer año que ganamos tampoco pensamos de ganar 5 maratones consecutivas, ¿no? Eso para nosotros era un sueño, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pero vamos, como se han ido dando los años y la verdad que hemos tenido mucha suerte también, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues la verdad es que sí, ¿no? Ya que hemos hecho historia, como quien dice, ¿no? De ganar 5 consecutivas, pues ¿por qué no una más, ¿no? Y ser el equipo que más gran maratones tiene aquí en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros la verdad que, y para toda la gente que le gusta esto, nada más que jugar, nada más un prestigio, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya para ir despidiéndonos, por tu experiencia, Quisco, ¿cuál es el secreto para hacer una buena maratón? Pues el secreto es haber llegado bien, sobre todo a final de temporada, ¿no? Y después, pues, como dicho siempre, ¿no? Ser un grupo dentro, fuera y intentar al 100% cada uno en cada partido y ya está, y sacar partido a partido y no mirar más para allá del partido que se esté jugando, ¿no? Pues ya saben, Revolución, uno de los candidatos y uno de los atractivos en estos últimos años de lo que ha sido la maratón de fútbol sala, por su juego y por todo lo que han logrado. Quisco, muchas gracias por hablar con nosotros y desearos toda la suerte del mundo para esta edición, ¿eh? Muchas gracias, Diego. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Sí, 45 minutos. Vamos a seguir con nuestra programación especial del maratón. Hoy nos vamos a centrar en ese cuadro de los cruces, en los primeros 4 grupos. Hemos hablado con Revolución y Revolución en su grupo tiene a otro de los equipos también más laureados de la maratón. De hecho, tienen 3 maratones en su vitrina y varias finales jugadas. Hablamos del Marca 91 y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus jugadores, Álvaro Coronil. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Llega esa maratón y a pesar de, digamos, de haber realizado una temporada irregular, tu equipo, el Marca 91, siempre es un conjunto que rinde muy bien en este tipo de competición, ¿no? ¿Cómo se presenta esta edición? Pues bueno, como bien dices que la temporada ha sido bastante irregular, pues la maratón la verdad es que llegamos con ganas, ¿no? El fin de semana más esperado del año. Y eso, aunque durante la temporada tenemos mucha gente de fuera, gente que trabaja fuera, estudia fuera, también hemos tenido varias lesiones importantes y nada, pero vamos, aún así llegamos a la maratón más o menos con casi la mayoría de la plantilla, salvo Mancilla, uh-huh. y nada, y con muchas ganas, al igual que todos los equipos, ¿no? Uh-huh. Lo primero es importante, visto lo que ha sido de este curso, es lo que tú comentabas, es saber si por fin el equipo va a poder contar con casi toda la totalidad de la plantilla. Mancilla, ya te comentas que no, pues iba a ser operado en estos días de precisamente una lesión de rodilla Y el resto, pues no sé si estáis todos en buenas condiciones, si llegáis bien y disponibles, ¿no? Pues mira, a pesar de la baja de Mancilla, ¿no? Que concretamente esta tarde es cuando está siendo operado, uh-huh. Pues habemos varios jugadores que, claro, no llegamos al 100% porque no hemos tenido continuidad, ¿no?, durante la temporada y nuestro rendimiento no ha sido, obviamente, el esperado ni... Y eso, que habemos 4 o 5 jugadores que no llegamos al 100%, pero vamos, que no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa esa para no hacer una buena maratón y ya está. Aún así tenemos 10 jugadores de campo, creo que somos, y a pesar de los 3 o 4 que estamos un pelín tocaete, tenemos otros tantos que están al 100%, ¿no? Uh-huh. Bueno, viene siendo vuestra principal preocupación, supongo, la disponibilidad de jugadores, no solo este año, sino en las últimas temporadas, y que sin duda ha evitado ver al equipo luchar por puesto más alto en la liga, como se podía esperar, ¿no?, viendo la plantilla que sí tenéis. Sí, de hecho este año tuve una llamada también de vuestra al principio de liga, creo que uh-huh. era la onda 3 o la onda 4, que estábamos arriba, estábamos los primeros. Sí, sí, sí. Y la pregunta, una de las preguntas fue esa, que si íbamos a continuar ahí arriba en lo alto de la tabla, ¿no? Y la respuesta fue básicamente esa pregunta que me ha formulado ahora mismo, que me acaba de formular ahora mismo, y es eso, que tenemos mucha gente de fuera y que somos muy regulares, muy regulares. Semana con 5 jugadores, semana con 6 jugadores, semana con 4 y llamando a uno que prácticamente no contábamos con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, la liga la verdad es que es para coger y matarnos, pero bueno. Este fin de semana, como te he dicho, es el más bonito del año en el fútbol sala en Ubrique y espero que vengamos todos con ganas y energía al 100%, ¿no? De todos modos, también hay que decir que el equipo en Liga, al menos en la última jornada, sí se rehizo y, bueno, terminó mejor de lo que empezó, ¿no? Que fue lo que cambió, que ya sí podíais disponer de mayor número de jugadores, ¿no? Claro, claro. Del total de la plantilla habremos 4 o 5 que somos estudiantes, claro, una vez que llega el final de temporada, finales de mayo, principios de junio, o bien estamos finales de los exámenes y no tenemos clase y podemos ir y venir, uh-huh. o bien hemos acabado ya y podemos estar a disposición de la plantilla, ¿sabes? Y también, claro, que una vez que va finalizando la temporada y se acechan, se vienen encima los trofeos y la maratón, pues nos damos palmadas en el culo para decir que esto está aquí ya. Para intentar coger un poco de ritmo. En este sentido, ¿qué tal os ha ido en el trofeo Ignacio Peralta? En el trofeo Ignacio Peralta, si no recuerdo mal, no nos ha ido bien, pero no nos ha ido mal, pero tampoco nos ha ido bien. Creo que nos ha apuntado porque era un trofeo especial, ¿no? Nos gustaba mucho jugarlo por el motivo del trofeo, pero claro, no sé, creo que fuimos eliminados por Revolución, si no recuerdo mal. La verdad es que no lo recuerdo con claridad. A no estar aquí en Ubrique, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, con todas estas circunstancias, lo que sí se puede deducir es que quizás el equipo llega en su mejor momento y que vamos a ver a un conjunto distinto al de la Liga, ¿no? Sí, bueno, ya en algunos partidos de la Liga, cuando ha habido partidos fuertes contra Revolución, Estudiantes, donde, pues más o menos hemos venido a un equipo más o menos competitivo y hemos dado la cara, con victoria o empate o ante estos equipos de lo más alto de la tabla, ¿no? Y claro, y durante este fin de semana, pues yo creo que daremos la talla también, ¿no? Uh-huh. Eso es lo curioso, con los grandes parece, o con los que están, digamos, ahí luchando por los puestos altos, se ponéis a su nivel sin ser ninguna sorpresa, es decir, que hacéis grandes partidos. Lo que luego os ocurre es eso, que con los equipos de la zona baja, se veis cortos de efectivos, ¿no? Y que ellos claro. también van con ustedes con más ganas, si cabe, porque soy un rival a batir, pues pasa lo que pasa, ¿no? Claro, capaces de, el dicho de siempre, de capaces de lo mejor y de lo peor. Exacto. Y pero claro, aquí en la maratón no hay capaces mejor ni capaces de lo peor. Aquí cada rival es a vida o muerte porque, claro, cada equipo tenga más nivel o tenga menos nivel, va cada partido como si fuese el último. Uh-huh. Entonces no te vale, no es lo mismo que un partido regular de la liga, ¿sabes? Que es un partido más. Aquí no hay ningún que sea un partido más, aquí es un partido, una final. Aquí no hay margen, muerte. Aquí no hay margen, ¿no? No hay margen. Aquí no hay margen de error, no. Uh-huh. Bueno, el plato fuerte para ustedes sobre todo viene nada más empezar, ese grupo C. La suerte ha querido que los dos equipos más fuertes, digamos, de esta parte del cuadro, sobre el papel, se hayan visto enmarcados en el mismo grupo. Se vais a ver las caras muy pronto, ¿no? Muy pronto y creo que más adelante, porque con el sorteo y como están encuadrados los cruces, creo que hagamos lo que hagamos ambos equipos en el grupo, Tanto si pasan ellos de primero, segundo, de tercero, si es que pasamos los dos equipos, pues nos encontraremos en octavo, en cuarto de final, si es que seguimos adelante. O sea que pues, ya en sí, de que estoy cansado de la revolución, y eso que estoy, tengo muchísimos amigos, pues los voy a tener otra vez delante. Bueno, lo quizás es eso, lo importante en esa primera fase es quedar el primero de grupo, porque este año sí viene con ventajas, ¿no? La de jugar un partido menos puede marcar mucho el desarrollo posterior de la competición, ¿no? Claro. Y más porque si te fijas en los horarios, el partido ese de más está en una franja horaria muy... Hay tres partidos muy consecutivos, ¿sabes? Creo que son 10 de la noche, 2 de la mañana y 6 de la mañana. Las tres eliminatorias, o sea que prácticamente no te da tiempo a que las piernas te digan vamos a parar. Y también es importante porque, claro, con el grupo con el que estamos, con el que nos cruzamos, el partido de más creo que sería con Pintura Rafa, que es un equipo que en el Liga ha tenido mala suerte y ha descendido este año, pero que, como sabemos, en la maratón siempre hace un papelón, vaya. Sí, pues siempre parece que están extra motivados en este tipo de competiciones y desde luego no te puedes fiar de ellos. Cada año, vamos, que no es que sea una casualidad de un año concertado, que es que cada año. Sí, ¿sabes? Sí. Por eso es bastante importante el primer puesto. Álvaro, ¿a ti te gusta el cambio de formato que se le ha dado este año a la maratón? A mí, yo es que nunca me suelo mojar en estos temas porque, claro, es sería muy ventajista, ¿no?, quejarme de la organización o de esto, porque la organización, quiero decir, que sería muy ventajista porque ellos lo que lo hacen y así es, y a lo mejor lo hago yo y lo hago peor. Pero sí es verdad que con los dos grupos que te encuadras desde el inicio no lo sueltas hasta semifinales, quiero decir que no tiene opción a ver otro rival que no sea... Pero vamos, ya te digo que es un comentario ventajista, que a lo mejor si no tuviese Revolución o Pintura Rafa o otro equipo fuerte, estaría callado y estaría aplaudiendo a la organización, ¿sabes? Bueno, lo que está claro que de alguna manera había que modificar un poco el formato de la maratón, porque recuerdas tú esas competiciones con 60 equipos y más a quedarse con 30 y tantos, ¿no? Claro. De todos modos, el formato que llevaba el año pasado de que hubo, si no recuerdo mal, cabeza de serie, ¿no fue el año pasado? Sí, este también. Este también. Pues yo lo veo bien, la verdad. Y eso que a mí no me conviene porque, claro, no estoy entre los cabezas de serie, pero yo lo veo bien. Claro. De alguna manera que se premie el rendimiento a lo largo de la temporada regular, ¿no? ¿No obstante, no considera vuestra parte del cuadro más asequible que el otro? Dentro de los dos cuadros, está claro que hay otros dos cuadros, ¿no? Pues el cuadro yo diría fuerte, claro, está Estudiantes, está Quedeque, está Helios, está Porti, está Donde, hay muchos equipos fuertes. Y nuestro cuadro es verdad que está Revolución, está Marca, está Oasis, pero dentro de nuestro cuadro, a la vez, Revolución y Marca están en un lado y después el otro, creo que si lo pudiésemos dividir en cuatro cuadros, el cuadro de Oasis, Racing Pantera, que por lo visto se ha reforzado bien, creo que es el cuadro más asequible, ahí va, pero el que más... menos oposición tendrá para llegar a una hipotética semifinal. Bueno, hablamos de sus cuadros dentro de cuadros, los cruces, claro, del grupo A y el B. Recordemos que ustedes están en el C, los primeros cruces os va a llevar al grupo con los equipos del grupo D y posteriormente entre vosotros, ¿no? Antes de enfrentaros a los otros. Exacto, por eso podemos hablar dentro de los dos cuadros, los dos formatos. ¿Qué equipos son para ti, Álvaro, a los candidatos a meterse en la final y, por tanto, rivales a batir? Pues yo creo que en primer lugar este año he demostrado Estudiantes que es el equipo más fuerte, ¿no? Tanto en la liga como en los trofeos que había posteriormente. También, por supuesto, el actual campeón, el Quedeque. Revolución por los últimos 6, 7, 8 años, y yo metería también a un equipo que creo que no lo han dicho, y es el Donde. Lo metería también como candidato a tener opciones al título, la verdad. Cuidadín con el Donde, que con toda la plantilla disponible es un equipo, desde luego, como tú comentas, a tener en cuenta y un serio candidato, ¿eh? Y claro, y ya no es que tenga mejor jugadores, sino que es un equipo hecho que lleva muchos años compitiendo, tanto a nivel local como a nivel provincial, y que sabe competir, que a muchos equipos nos falta esa cualidad, el saber competir. Y aunque digas esto, la sí. verdad es que si una cosa hay que destacar del Marca es que independientemente de lo que haga año tras año en la Liga, de que esté mejor, de que esté peor, suele completar buenas actuaciones en la maratón. De hecho, recordemos que el año pasado se metisteis en esas semifinales. Sabéis manejar muy bien en este tipo de citas, ¿eh? Te doy la razón, porque, claro... En comparación con el resto de equipos de la Liga local, claro, es lo que... Sí. Pues puedo darte la razón este año también. La verdad es que tenemos muchas ganas de llegar a lo más lejos posible. Y lo que dice de manejar bien la situación es depende de cada año, ¿no? El año pasado es verdad que hicimos una buena maratón, pero tampoco tuvimos un pez gordo en una eliminatoria fuerte. Quiero decir que no, de los primeros 4 o 5 equipos de la tabla creo que no eliminamos a ninguno hasta llegar a semifinales. O sea que este año para hacer el mismo papel que el año pasado, ya por lo pronto no tendríamos que eliminar al subcampeón de liga y al pentacampeón. Lo cual viene a confirmar quizás lo que muchos dicen, que una maratón, aparte de que seas el equipo más fuerte o de que tengas la mejor plantilla, influye mucho el sorteo, ¿no? Los grupos, los cruces, sin duda es el factor principal para hacer una buena competición. De hecho, en estos últimos años también lo hemos visto, ¿no? Que muchos equipos que han llegado a la final, incluso equipos que no han sido de división de honor, han aprovechado pues la parte de un cuadro más asequible que el siguiente, donde se veíais todos los peces gordos, ¿no? Influye más de lo que creemos y más de lo que parece. Está claro que el equipo más fuerte o el que más opciones tenga, está claro que suele llegar lejos, ¿no? Pero influye bastante porque claro, no, lo que te he comentado antes, no es lo mismo encontrarte con dos equipos de división de honor en cuartos y en semifinales que encontrarte a lo mejor al subcampeón de primera y a un equipo de la mitad de la tabla en semifinales, ¿sabes? Uh-huh. Esta es la frase del tópico de para ganar la maratón hay que ganarle a todos los rivales, ¿qué te decís? El que te toca hay que ganarle a todos, pero claro, si no te toca, pues mejor. El desgaste, sin duda, el desgaste físico que o al que te obliga, ¿no?, el encontrarte con equipos de entidad en los cruces o incluso en esa fase de grupo. Sí. Bueno, Álvaro, lo vamos a dejar aquí. Lo primero, darte las gracias por estar este rato con nosotros. Y nada, desearos mucha suerte. Esperemos que pues podáis disponer del mayor número de efectivos, de que esos problemas de plantilla no lo tengáis en la maratón y al final se pueda ver al verdadero Marca 91. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que así sea. Un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Somewhere you know you reach out for me. You reach out for me. Misunderstanding. Rising up the corner. Everything is over now. 7 de la tarde, estamos a escasos segundos de que sean las 7 de la tarde, de hecho, ahora mismo ya son las 7 de la tarde y nosotros vamos a continuar con esta programación especial dedicada al maratón de fútbol sala. Vamos a seguir por esta parte de los primeros 4 equipos. Uno de los conjuntos con los que teníamos especial interés también en hablar en el día de hoy es el Oasis Longe. Ha completado una muy buena temporada, ha terminado campeón de Liga de Primera División. Y un equipo que el año pasado conseguía meterse en las semifinales de la maratón. En unas semifinales tras eliminar nada más y nada menos que al coco de la competición. Al equipo que ha dominado la maratón o había dominado hasta entonces la maratón en los últimos 5 años. Eliminó a Revolución en esas semifinales, perdón, en esos cuartos de final y sin duda eso le sirvió esa gran actuación para creérselo ellos mismos y completar pues a lo largo de esta temporada una gran campaña, lo que le ha llevado a llevarse ese título liguero de la Primera División, lograr el ascenso a la División de Honor y postularse, sin duda, como uno de los equipos que habrá que tener en cuenta en esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Me comentan que ahora mismo no podemos contactar con pues uno de sus componentes con el que queríamos hablar, pero vamos a intentar hacerlo en el tiempo que nos queda, de aquí a las 7:15, porque ya decimos, perdón, es un punto de vista muy interesante el que nos puede mostrar este equipo, el Oasis Lunge. Mientras intentamos contactar pues con su componente, tan solo decir que vamos a quedarnos con otros detalles de lo que va a ser esta edición de 2014 de la Maratón. Insistimos, la 32ª edición, que curiosamente va a contar con 32 equipos. Tenemos que destacar que este año, a diferencia de los anteriores, de lo tradicional era que la maratón arrancara eso de las 8 de la tarde, aquí, pues en años anteriores era inevitable, y además el tener que usar las tres instalaciones para que cuadraran los horarios. Y recuerden que eran ediciones en las que la final se disputaba eso de las 8 de la tarde. Ahora, hoy en día, y desde hace ya algunos años para acá, nos encontramos con que la final se ha adelantado a las 12 del mediodía, porque paulatinamente se va reduciendo el número de equipos, y es más, esta edición, y ya sin tener que recurrir a lo que es la cancha del Colegio Público Reina Sofía. Por lo tanto, eso permite, por un lado, a pesar de que haya menos equipos, al contar con dos en vez de tres instalaciones, que más o menos el tiempo, la duración del evento, que es lo que habría que intentar mantener sobre todo, pues se pueda mantener al igual que en años anteriores. Pues bien, precisamente el equipo Oasis Lunge va a ser uno de los que va a abrir la competición. Su partido frente a la Mandarina se jugará el viernes a las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. El rival, ya decimos, será el equipo de la Mandarina. Y en la cancha exterior, a la misma hora, a las 9 de la noche, se estrenarán el Racing Pantera y Autoescuela Celia. Todos ellos del cuadro del que estamos hablando en el día de hoy, uno del grupo A, el Oasis, del grupo A, el Oasis Mandarina, y el otro del grupo B, que es el Racing Pantera Autoescuela Celia. Son los partidos con los que se va a abrir la competición. Comentar también que esta fase de grupo estará hasta las 8 de la tarde. Se estarán disputando partidos hasta las 8 de la tarde. En 16avos de final, una categoría en la que caerán o disputarán los segundos y terceros equipos de cada grupo, se empezarán a disputar el sábado a las 9 de la noche. Aquí todavía se jugarán los partidos tanto en el pabellón como en la cancha. Sábado a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Se jugarán estos 8 partidos de 16avos de final. Se la ha llamado así, 16avos de final, pero la verdad es que, como hemos dicho, solo habrá 8 partidos y no 16, como suele ser habitual cuando se obtiene esa denominación. Digamos que es una fase previa a los octavos de final. Esos octavos de final comenzarán ya en la madrugada del sábado al domingo a la 1 de la mañana. Los primeros de cada grupo, los 8 primeros de cada grupo, van a esperar a los ganadores de los partidos de la fase anterior. Se van a jugar también, tanto en el pabellón polideportivo municipal como en la cancha exterior. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Los cuartos de final ya se centrarán exclusivamente en el pabellón, ya no se jugarían más partidos a partir de las 5 de la mañana, que es más o menos cuando terminará el último de los encuentros de octavos de final. En la cancha ya no se jugará más fuera, Se disputarán, por lo tanto, los cuartos de final dentro del pabellón. Los horarios: a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana. Semifinales a las 9 y a las 10 de la mañana y la final a las 12. Como han podido comprobar, solo habrá una hora libre en toda la competición y es la que va a haber tras la disputa de la segunda semifinal y antes del inicio de entre la disputa de la semifinal y la de la final, la de la finalísima. El resto, pues como ya ocurriera, por ejemplo, el pasado año, pues van a jugarse de manera consecutiva, no va a haber horas libres. El año pasado, recuerden que entre fase y fase pudo haber una e incluso dos horas en las que no se disputaron partidos. Al final, pues para los jugadores no sabemos si viene a ser lo mismo en lo referente al cansancio, porque también se tiene ganas de terminarlo lo antes posible y algunas veces pues esos descansos pues son incluso, no es que sean contraproducentes, pero algunos cuerpos hace que se relajen en demasía y luego el intentar volver a arrancar pues es muy muy difícil. Los parones, como decimos, siempre son tratados de distintas perspectivas. Uno los ven como pues, una posibilidad de descansar más y otro pues al revés. Mientras más paremos, peor, porque el cuerpo ya va notando los pasos de los partidos y se va acostumbrando pues a esas horas de parón. Pues esto es más o menos lo que se refiere a los horarios de lo que van a ser los cruces de esta edición de la Maratón de Fútbol Sala. Bueno, parece que nos va a ser imposible hablar con el componente de Oasis Lounge, pero no obstante lo dejaremos pendiente para estos próximos días, porque ya decimos, también es interesante, muy interesante conocer el punto de vista de un equipo que el año pasado dio la campanada, dio la sorpresa y que supongo que este año pues llegarán con las mismas ganas, muy ilusionados y con esa misma intención de llegar lo más lejos posible en esta edición del maratón y sobre todo después del gran campeonato liguero que ha hecho el equipo. Se intuye que pues, del año pasado hasta ahora pues el equipo ha crecido y el equipo se ha reforzado con respecto al mismo conjunto que el año pasado disputaba esa maratón. La diferencia sin duda será que el año pasado eran la sorpresa, pero en esta edición los equipos ya pues lo van a tener en cuenta, lo van a respetar un poco más porque ya pudimos comprobar el año pasado de lo que eran capaz. Está enmarcado en el grupo A, en el que no hay ningún equipo de división de honor, eso es verdad, pero la verdad que da la impresión de ser uno de los grupos más igualados, porque se encuentran tres equipos de la misma categoría: Oasis Lounge, Mandarín y Los Cosmos. Este último pues incluso ha estado ahí luchando por meterse en ascenso en esta primera división. Y el Panadería Sánchez, un equipo joven y que también está llamado a dar mucho ruido, que le ha faltado este año poner la guinda al pastel del ascenso a primera en su año de debut. Este equipo está recién creado y bueno, lo que sí se puede destacar es que es muy arriesgado vaticinar lo que puede pasar en este grupo, porque son equipos que se conocen perfectamente, aunque eso sí, insistimos, si hay que dar favoritismos a alguien, tiene que ser precisamente Oasis Longe como campeón de la primera división que ha sido este año. Todo ello nosotros siempre lo comentamos cuando hablamos de favorito, de equipos de grandes, de equipos de la zona de arriba, en función a la temporada que hacen en el campeonato liguero. Es la referencia que nosotros tenemos. El cuadro de cruces, pues yo incluso le daría la razón a lo que nos comentaba Álvaro Coronel hace unos instantes, que el subgrupo dentro del grupo, digamos, el subcuadro dentro del cuadro más equilibrio lo podría tener precisamente el equipo de Oasis Longe. Bueno, los cruces que puede tener, aunque tarde o temprano, si quiere llegar a esa final, va a tener que eliminar a un campeón de la maratón. Pues seguramente va a tener por enfrente pues a un Autoescuela Celia, a un Racing Pantera, a un Marca o a un Revolución tarde o temprano. Lo que queda por saber pues cómo llega el equipo a esta altura de la temporada, si ya con todos los jugadores disponibles, que nos consta que sí, que no va a tener problemas, pues parece que todos se preparan a conciencia para estos días. Y bueno, pues ver sobre todo cómo le puede ir este año al equipo de Oasis Longe, que sin duda, ya decimos, le queda mucho fútbol sala por ofrecer, muchos años todavía por delante, es un equipo muy joven, pero que ya el año pasado podíamos decir que dio ese primer aviso de lo que puede hacer. Y es curioso, se repite la historia que también ocurriera el año o en años anteriores con Pintura Rafa, que recuerdo que el empujón que te da la maratón, o sobre todo en el apartado moral, luego te puede servir en años posteriores o en la temporada siguiente para llegar a decir, bueno, si nosotros hemos hecho esto, nos hemos metido en una final de maratón, en Liga tenemos que estar mejor y tenemos que ser conscientes de que somos mejores de lo que quizá diga la clasificación. Y eso fue lo que precisamente creemos que este año le ha pasado a Oasis Longe, que ya era un equipo que en años anteriores pues había estado ahí luchando por los puestos altos de la tabla clasificatoria, pero el espaldarazo ese a lo que es su autoconfianza que le dio la maratón es lo que le ha permitido sobre todo este 2014 casi pasearse, ¿no?, por la primera división, desde casi la primera jornada ahí metido en esa primera posición, de la que no le ha bajado ninguno de los equipos de la categoría. Pues ya decimos, y a ver si podemos en los próximos días hablar con algún componente de este equipo, aunque pues, nos quedan muchos protagonistas, lógicamente, en ese ramillete de favoritos. En la otra parte del cuadro tenemos sus cabezas de serie, que son los Patos, Estudiantes, el Don de Fútbol Sala y el Volta Sur, que es el equipo de segunda división, el conjunto que se llevaba el título de segunda división y conseguía el ascenso a primera. Esos son los cabezas de serie, pero es que la cosa engaña mucho, porque no están ni como cabezas de serie que de qué Porte Construcciones Hermanos Virgen Oliva o equipos como el Club Deportivo del Lío Pizzería La Sierra, Fogón del Metropol. Aquí, en esta parte del cuadro, parece que hay mucho más equipos es que hay mucho más equipos de división de honor que en la otra parte del cuadro. Bueno, son cuestiones que ya iremos nosotros desmenuzando en la jornada de mañana. Vamos a seguir con esta programación especial dedicada al 32º maratón de fútbol sala de Ubrique. Por eso volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde con más protagonistas y más asuntos que analizar de cara a lo que nos espera este próximo fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada.